Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Comienza Cultura Musical, comienza una nueva semana y como siempre con la mejor energía, con su mejor revista musical. Y hoy, para empezar bien este febrero que ya mismo se está acabando, los estudiantes de la Universidad Central, de la cual, bueno, yo estudio ahí, esta se podría decir que es la última semana ya de exámenes, la última oportunidad para poder pasar. Yo también estoy en la lucha y qué mejor que empezar con un programa dedicado al jazz. Ya hemos explorado el jazz en otros programas, su historia, un poco también de teoría, cuando planteamos que Adorno decía que la imposibilidad de esta música de ser escuchada es un desafío a la cultura de masas, debido a que el jazz, en muchas ocasiones, partiendo desde la improvisación, era un desafío a la música tradicional, a la orquesta tradicional. Era una nueva formación musical y una nueva manera de interpretar la música con reglas que eran un poco más libres. Hay algunos tipos de jazz, como ya escuchamos hace un programa. Está el jazz swing, que es un poco el más conocido, el que es bailable. El jazz bebop, que es el más rápido de todos, el más acelerado, con músicos realmente increíbles. Y está el cool jazz, que es ese jazz que es un poco más suave. Un poco, tal vez pueden hacerse la idea con el programa este de dibujos animados, Oye Arnold. Ellos utilizaron algunas canciones de Liam, él fue el compositor, pero iba bajo esta temática de cool jazz. Así que vamos empezando con uno de los mejores jazzistas que han existido en toda la historia. Vamos también con un bloque de jazzistas ecuatorianos que no son muy conocidos, y qué mejor que escucharlos en este programa de jazz del día lunes de Cultura Musical. Empezamos entonces con un músico que, sí, el año pasado me parece que Don Shirley hizo una película biográfica sobre este autor, sobre Miles Davis, y vamos a escuchar el tema para empezar Cultura Musical especial del jazz, Blue in Green. Estamos escuchando el tema de Miles Davis, uno de los mejores jazzistas, y para que esto tenga una línea conductora con coherencia, qué mejor que pasar de ese jazz tan suave, tan atmosférico de Miles Davis a otro gran jazzista como fue Chet Baker. Este cool jazz, este género musical dentro del jazz, desarrollado a partir del 1950, está dominado por una manera un poco más suave de plantear el jazz. Bueno, surge también a partir de otras connotaciones, pero en sí todos apuntan bastante a que fue Miles Davis quien empieza a intentar a crear nuevos sonidos un poco más atmosféricos dentro de lo que es el jazz, y así surge este cool jazz, donde también tenemos otros autores como es Chet Baker, este reconocido jazzista que, bueno, según la historia, dicen que el padre le dio un trombón debido al tamaño. Él cambió el trombón por una trompeta y se convirtió en uno de los mejores jazzistas de toda la historia. A continuación vamos a escuchar de Chet Baker, el jazzista del lado oeste, de West Side Coast Jazz, el tema de Chet Baker. And she's almost you. Almost all the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Oh, flirting with this disaster became me. It named me as a fool, only to be almost blue. Almost touching it will almost do. There's a part of me that's always true, always. All the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now your eyes are from crying, almost you, almost me, almost blue. Escuchamos Almost Blue del gran Chet Baker. Estamos haciendo un programa sobre el jazz, específicamente sobre el cool jazz, que es este jazz un poco más suave, un poco más atmosférico. Y de esto vamos a pasar también a otro gran jazzista como fue Thelonious Monk, un jazzista que de niño y bueno, un poco más de adolescente, él tuvo una educación musical, una formación musical, y aparte de eso también en un momento de su vida decidió recorrer el mundo con un predicador evangelista, dentro de lo cual él acompañaba los sermones por medio del piano. Después de este viaje, él regresa, empieza a tocar en bares nocturnos, y Thelonious Monk siempre llevó una vida, bueno, normal, como un músico de jazz. El reconocimiento empieza a partir de 1950, cuando empieza a grabar uno de sus discos más importantes, con colaboradores como el gran saxofonista Sonny Rollins en la batería, Art Blakey, y empieza a tocar ya no solo en bares nocturnos, sino que ya Thelonious Monk empieza a tocar a partir de la década de los 50 en teatros, ya en teatros grandes. La crítica y el público de jazz lo reconocerían por fin como todo un maestro de la música y del jazz, y por eso vamos a escuchar de Thelonious Monk el tema Don't Blame Me. Don't Blame Me del gran Thelonious Monk. Vamos a cerrar este bloque en este especial del jazz, específicamente del atmosférico y del subgénero llamado cool jazz. Y vamos a terminar con otro gran pianista como es Bill Evans. La característica principal de este jazzista, que es actualmente reconocido como uno de los mejores pianistas de jazz y uno de los más importantes de toda la historia, este pianista de Nueva York, este gran jazzista, él tenía también una formación de música un poco más clásica. Evans partía de autores que eran de música clásica un poco más minimalistas, como Debussy, como Ravel, y de esta fusión de lo que era el jazz con un poco la técnica de la música clásica como de Debussy, tiene esta característica tan de Bill Evans, este corte clásico europeo dentro de su jazz, lo cual hace que los conciertos que eran de Bill Evans sean bastante intimistas. Mucha gente bautizó a Bill Evans como el poeta del piano. ¿Quieren saber por qué? Por canciones como esta, de Bill Evans, el tema Like Someone in Love. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Comienza el segundo bloque aquí en Cultura Musical, el bloque que más les gusta. En esta semana que un poco ya creo que todas las universidades ya están de vacaciones o por lo menos están en las últimas semanas de clases, de exámenes. Para la Universidad Central, esta ya es oficialmente la última semana de exámenes. Supongo que de aquí faltaría solo una semana más para los que se quedan a supletorios, espero yo no quedarme. Y de ahí sí, oficialmente, vacaciones. Vamos con la parte del bloque ecuatoriano de jazz. Muchas de las bandas que he seleccionado para esta parte son bandas que han participado en los festivales de Ecuador Jazz, uno de los portales más importantes para que bandas que están dentro de este género musical puedan darse a conocer. Es una plataforma muy importante, por eso vamos a empezar con una gran banda que se presentó este año en el Ecuador Jazz 2018 en el Teatro Sucre. Barakat G es una colaboración creativa que es del contrabajista y compositor ecuatoriano Yusif Barakat y la pianista coreana jazz Katja Hyun Ji. De esta manera, esta banda que tiene pocos años de trayectoria se ha destacado debido a la precisión y sobre todo a la gran composición dentro de este género del jazz, jazz ecuatoriano, que por cierto no se conoce mucho de este género aquí en Ecuador. Incluso portales masivos como YouTube no se encuentra casi nada de estas bandas, es un poco difícil. Digamos que recién se están creando, recién está existiendo una formación. Bueno, más adelante vamos a revisar un músico de jazz, un saxofonista de hace muchos años, décadas de experiencia. Sin embargo, últimamente están surgiendo un poco más de bandas de jazz contemporáneo que recién se están construyendo. Bandas como Barakat G, y vamos a escuchar el tema de ellos llamado 5. Estamos escuchando el tema de Barakat G y de esto vamos a pasarnos a otro proyecto de jazz, totalmente jazz ecuatoriano. Un proyecto súper interesante, tienen un disco en el portal Bandcamp. Esto se llama Signos Andinos y es un proyecto del guitarrista y también compositor Fernando Silio. Lo que hace tan interesante a este proyecto llamado Signos Andinos es que esta propuesta mezcla ritmos ecuatorianos tradicionales con música de jazz. De esta manera innovan dentro del sonido. Entonces, toda su composición tiene una variedad bastante rica de ritmos. Y aquí podemos encontrar desde San Juanito, Mapalé, Bomba, Pasillo, Andarele, Curralao, todos estos ritmos, esta música tradicional ecuatoriana mezclada y elaborada con jazz. Vamos a escuchar este proyecto, es súper interesante, Signos Andinos, con su tema Oso de Anteojos. De Runa Jazz aquí en este blog ecuatoriano, en este especial de jazz ecuatoriano con lo mejor de este potencial y representando a nuestro ethos barroco, a nuestra mezcla de elementos, a nuestra adaptación, a nuestra realidad nacional, es como surgen esos proyectos que mezclan ritmos ecuatorianos bastante tradicionales con música de jazz. Vamos ahora con esta banda que sigue igual por esta misma línea, vamos a poner un poco de Runa Jazz. Thank you. estábamos escuchando un poco de Runa Jazz en este especial de jazz. Estamos en el bloque ecuatoriano, lo mejor del potencial del jazz ecuatoriano. Como les dije hace un momento, últimamente han salido bandas que están creándose, están creciendo como bandas de jazz ecuatorianas. Sin embargo, sí han existido autores de jazz ya de décadas. Obviamente tenemos que nombrar a Lucho Silva, considerado como uno de los mejores jazzistas ecuatorianos y sobre todo uno de los mejores saxofonistas del Ecuador. Lucho Silva, padre de un músico, él recibió educación musical en institutos con profesores y sin embargo él desempeñó toda una vida musical. Él incluso se paraba en Guayaquil, este guayaquileño, como muchos sabían decir, un saxofonista totalmente guayaquileño con las costumbres y todo, se paraba en la calle Quito para ofrecer sus servicios musicales en lo que mucha gente denomina hasta hoy lagarteros, músicos que se paran en la calle para ofrecer sus servicios musicales como para serenatas o en sí para cualquier propósito, pero ofrecen en esa forma informal sus servicios musicales por esa noche, dependiendo de la canción. También este gran saxofonista Lucho Silva estuvo en varias agrupaciones, en varias orquestas, y vamos a escuchar ahora esta gran interpretación de este gran saxofonista, quien murió hace ya algunos años. Vamos a escuchar de Lucho Silva, uno de los pioneros del jazz en el Ecuador, con una interpretación del tema Alfonsina y el mar. Thank you. Qué placer escuchar el saxofón de Lucho Silva, uno de las grandes influencias, uno de los pioneros del jazz ecuatoriano que siempre seguirá sonando. Y vamos a finalizar este programa, vamos a finalizar este bloque de jazz ecuatoriano. Qué mejor que hacerlo con Jazz de Roots. Esta banda es una banda de música y se caracteriza por toda su capacidad de fusión dentro del jazz. Se caracteriza sobre todo por hacer este jazz que es un poco más contemporáneo, donde puede mezclarlo en algunas canciones con un poco de matices de reggae, en otras un poco más de rock, puede hacer un cool jazz, puede hacer un jazz un poco más acelerado. Son excelentes músicos que vienen de Guayaquil, de Quito, hay uno que es de Santiago de Chile. Ya tienen dos trabajos musicales, Jazz de Roots, el primero que salió en el año de 2013, un disco homónimo, y el último que está todavía caliente, salió en noviembre del año pasado, o sea, hace unos 3 meses aproximadamente, bajo el nombre de Lúpiter. Y precisamente como Lúpiter es el tema que vamos a escuchar a continuación del disco, bueno, del último disco, el tema Sueño Dorado. Latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima, con más cultura musical.